Testimonio de una insurrección ciudadana. Tercera edición. De venta en Librería Javier, Papelería y Librería Cárdenas y Centro de Asesoría CASE. Un libro de Pablo Emilio Bando que todo nariñense debe leer. Adquiérelo ya. Nariño es tierra firme.